¿Cómo es que se recibe la naturaleza divina? ¿Qué es necesario y qué es lo que hay que hacer para obtenerla? Para esta exposición nos acompaña el doctor Abelardo Limón. Al creer en Jesucristo, la Biblia dice que recibimos por la regeneración la naturaleza divina y que caminamos hacia el tiempo en que tendremos un cuerpo hecho para esa naturaleza nueva. La sangre no será el asiento de la vida en ese cuerpo, sino que, exento de sangre, el espíritu será el vehículo que lo animará con vida. Vivimos en un cuerpo mortal, y al morir será un cuerpo de corrupción. Será resucitado un cuerpo nuevo, un cuerpo incapaz de corromperse, por lo menos para los cristianos que no sufrirán la muerte segunda. Pero estamos anticipando lo del próximo párrafo, en 1 Corintios capítulo 15, del verso número 50 en adelante. Antes de adelantarnos, permítame decir que aquí estamos viendo, según lo que escribe Pablo, que igual a la naturaleza del progenitor es la del descendiente, y su cuerpo es conforme a dicha naturaleza. Primero el del polvo, el de la tierra, y después el del cielo, o el espiritual o celestial. En los versos 50 al 53, Pablo nos da prueba de la necesidad de una resurrección, o sea, de un nuevo cuerpo. Escuche lo que dice Pablo en esta porción. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. El nuevo cuerpo puede venir por levantar del polvo el germen o el núcleo o lo que sea que Dios tiene a bien utilizar de este cuerpo, o puede venir por una mudanza, una transformación, una traslación, como Pablo aquí lo explica. Como carne y sangre, dice él, no pueden heredar el reino de Dios, ni puede la corrupción heredar la incorrupción, es preciso entonces que los cuerpos presentes sean cambiados. Este otro cambio es tan radical que se puede llamarlo nuevo y de otra naturaleza. Sin embargo, hay alguna continuidad. Este cuerpo tiene parte en el nuevo. De la correspondencia entre los dos, no sabemos sino lo que es revelado, que es análogo a la relación entre la semilla y la planta que crece de ella. Esto ya nos ha explicado Pablo. Pero aquí vemos que las condiciones que imperarán en el reino de Dios serán condiciones muy diferentes de las condiciones que prevalecen aquí el día de hoy. En ese reino, todo obedece a Dios, según Mateo 6:10. En ese reino, nada se corrompe, por cuanto no hay muerte ni carne con su sangre. Para vivir en ese ambiente, es necesario un cuerpo nuevo, animado por la nueva naturaleza. El plan de Dios hace provisión para esta necesidad y será suplida por la misma gracia que proveyó el perdón por el pasado y poder para el presente. La salvación no será completa hasta que cada regenerado tenga su cuerpo según la imagen del celestial. En los versos 51 al 53 vemos un comentario precioso de las palabras del Señor Jesús cuando Él habló en Juan 11 del 25 al 26. Junto con lo que el mismo apóstol escribió a los tesalonicenses, estas palabras nos dan luz resplandeciente sobre lo dicho tan sucintamente acerca de la resurrección al tiempo de su regreso a la tierra. Sería difícil comprender el significado de sus palabras sin estas explicaciones. Cuando Cristo dijo, «El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». Cristo hablaba del mismo tiempo a que Pablo se refiere aquí en esta porción de 1 Corintios 15. Él llama un misterio lo que va a declarar. Y como hemos visto, un misterio es una verdad que no se puede conocer sino por revelación. Este secreto revelado y ahora conocido por los que creen la palabra de Dios es que, a pesar de que no todos los cristianos hemos de dormir o morir, sin embargo, eso no importa, porque todos seremos igualmente transformados o cambiados, seamos ya muertos o estemos todavía vivos, en el momento en que Jesucristo venga otra vez a este mundo. Aparecerá con sonido o voz de trompeta, la última que afectará a los salvados. Y al oírse esa llamada, los muertos resucitarán primero, incorruptibles. Esta anulación de la corrupción constituye una victoria sobre la muerte y una victoria sobre aquel que hasta entonces ha tenido el imperio de la muerte, el mismo diablo. Esto es el deshacer las obras del diablo. El Señor Jesucristo, cuando en su propia resurrección salió de la tumba, aseguró esta victoria. Él aseguró la victoria final. Pero ha estado esperando el día señalado por Dios únicamente para despojar al enemigo ya derrotado. Mientras tanto, está salvando a todos los que oyen el Evangelio, que se arrepienten y que creen, y por medio de su paciencia y gracia es que somos nosotros salvos. Cuando el Salvador Jesucristo por primera vez anunció su plan de establecer su iglesia en Mateo 16, prometió que las puertas, es decir, las fuerzas del infierno o del maligno, no prevalecerían contra ella. Y por lo tanto, no importa el día en que el Señor regrese a esta tierra, sea mañana o de aquí a miles de años, habrá verdaderos creyentes viviendo y esperándole. Y como Pablo había explicado ya anteriormente que Dios usaría el mismo proceso con nuestros cuerpos que el que se ve todos los días en la naturaleza, trayendo vida o nuevas plantas gloriosas de la semilla sembrada, la que muere, es así de la corrupción. Por la resurrección de los salvados, producirá Dios el nuevo cuerpo de gloria. Ahora pues, la pregunta aquí surge. ¿Qué de los cristianos vivos en el momento de su venida? ¿Qué pasará con ellos? Ellos no habrán muerto. Ellos no habrán visto corrupción. Sin haber sido sembrados, ¿cómo pueden, como las semillas, recibir su nuevo cuerpo? Es buena pregunta. Pero esto no constituye problema para el Dios que arrebató a Enoc y a Elías al cielo sin que vieran la muerte, y que hizo mejor vino sin tener que ocupar el proceso de la fermentación. Dios tiene recursos y tiene leyes que el hombre no tiene ni aún conoce. Pablo aquí declara que los santos vivos, cuando venga Él, al venir Jesús, serán transformados, serán hechos otros, sin la menor demora para efectuar el cambio. En un momento, dice él, en un abrir y cerrar de ojos, la mitad del tiempo en que uno puede pestañear, dos milagros en gran escala acontecerán al mismo tiempo. Primero, dice Pablo, los creyentes muertos serán resucitados incorruptibles. Segundo, los creyentes vivos serán mudados, serán transformados. El gran Creador que dijo, haya la luz, y enseguida hubo luz, es el que va a efectuar este precioso cambio, dando a todos los suyos el nuevo cuerpo incorruptible, inmortal, celestial, semejante a aquel cuerpo glorioso que tiene ahora nuestro Redentor. En ese acto serán cumplidas las palabras del Señor Jesús en Juan 11, 25 al 26, en lo que se refiere a los convertidos. El verso 53 de este capítulo 15 repite la afirmación del 50. Y encontramos aquí que Pablo agrega que la inmortalidad ha de revestir a lo mortal, y es así que incluye a los santos vivos tanto como a los muertos. Es que Dios lo ha declarado y tiene que cumplirse. Luego, dice la Biblia, tenemos en los versos 54 al 57 el gran canto de victoria sobre la muerte, sobre el pecado y la condenación de la ley, introducido por el verso 53. Y al leer juntos y detenidamente los versos 53 y 54, podemos ver que el apóstol estaba absolutamente convencido del acontecimiento futuro y de sus resultados. Así dice Pablo en el 53 y 54. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita. Es increíble ver aquí, amable oyente, que primero Pablo mismo tendría dudas acerca de él, antes de pensar que Dios dejaría de cumplir su palabra. Porque no hay aquí ningún texto de dudoso sentido. Las distintas versiones dicen lo mismo, usando palabras casi iguales. En la versión moderna, después de decir que cuando este cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, Pablo continúa diciendo, entonces será verificado el dicho que está escrito, tragada ha sido la muerte, victoriosamente. El doctor Godet dice que cree que esto significa que la muerte ha sido absorbida en la vida imperecedera. Esto es una cita de Isaías 25:8, seguida por otra de Oseas 13 y verso 14. En esta última, el sentido parece ser que si Israel se arrepintiera y anduviera con su Dios, Él les rescataría de la muerte que les amenazaba. Por medio de Jesucristo y su victoria sobre el diablo, la muerte y todo enemigo del hombre, Dios hace lo mismo. Dios cumplirá sus planes para la humanidad que por siglos ha luchado en vano contra estos adversarios. Otra vez queremos aquí rogarle, amable oyente, que no pierda la belleza y la exaltación de este canto por el análisis de sus partes. Le animo a volver a leer todo este gran capítulo 15 y regocijarse en la verdad aquí expuesta. La victoria segura, celebrada. El aguijón de la muerte es el pecado, dice Pablo en el verso 56. Y ese aguijón ya se ha hincado en cada uno de nosotros. Su veneno ha penetrado en nuestra sangre y por el pecado la muerte opera ya en estos cuerpos. El poder del pecado es la ley, sea escrita en letras o en el corazón. Y el hombre reconoce, sea que lo confiese o no, que no está sin culpa delante de su Creador y Redentor, que no cumple con lo que sabe es su deber. El pecado clama por la condenación que la ley hace y la muerte es la sentencia. ¿Qué esperanza hay entonces para el pecador? Gloria a Dios por la verdad aquí expresada por Pablo en el verso 57. Dice así, «Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». Sin esta esperanza estaríamos realmente desamparados. En Jesucristo hay victoria amplia y segura, y la da a cada uno que la acepta por la fe. Jesucristo cumplió la ley y no pecó, de manera que no tuvo la muerte ningún reclamo que hacerle. Habiéndose entonces librado a sí mismo de la condenación común por su vida santa, Cristo obró a nuestro favor, recibiendo sobre sí el golpe de la condenación a la muerte. Fue crucificado en nuestro lugar y así nos libró a nosotros, que estamos unidos a Él por medio de la fe. Gracias a Dios porque la victoria ya ha sido provista por Cristo Jesús y que por la fe podemos obtenerla. Esta fue la Academia Cristiana del Aire. Dirección para que nos escriba: apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.